dejando un poco más. Miedo, tengo el alma como hielo. Miedo, miedo, me robaste el corazón y ya no estás. Hay una sombra en tu lugar. Hacer que te tenga que olvidar para otra vez.